Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. El tiempo, ese juguetón que surca nuestra piel, que cambia el color de nuestros cabellos y mejillas, ese silencioso e implacable fantasma que se mete en nuestra garganta y hace de nuestra voz un eco que penetra en los abismos de la historia. El tiempo, ese gran espejo que refleja nuestro corazón para que quien logre verlo latir se dé cuenta que no hay nada más, no hay otro latido que el ritmo del universo. Y así, el tiempo nos invita a escuchar a aquellos seres que gozan de una mirada antigua e inquietante. Nos acompaña a ver, como podamos, lo que se fue para siempre, y nos acompaña ahora para que sigamos con nuestras máscaras, habiéndonos enseñado ya a quitárnoslas. Nos acompaña el tiempo a sentirnos orgullosos de lo que besamos, a añorar lo que nunca nos rozó, a sentirnos capaces de volcar sin prejuicios nuestra humedad ahora espectra. El tiempo, ese juguetón que nos llena de palabras como antigüedad, sabiduría, ignorancia, incredulidad, ideales consumados, ideales que se quedaron en el camino, risa. El tiempo. Nos llena de esas palabras para que nos reconozcamos por fin humanos, para que no le huyamos más al placer de estar vivos, al placer de sentir el ocaso, la noche y el renacer. El tiempo, ese juguetón que hoy me hizo traer a estas dos mujeres, llenas de tanta vida, que muestran en sus ojos pícaros ya, sus secretos y su deseo de seguir dejando huellas en el insondable corazón del planeta. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Bueno, ay, qué rico poder llegar a ese momento de la vida en que de verdad uno puede decir, ay, que sea lo que sea, ¿no? Bueno, hola, bienvenidos nuevamente a Cuentos con Vos y con Vos, soy Leila, y bueno, bienvenidas también a mi programa, muchas gracias por haber aceptado. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, y entonces vamos a ir conociendo a mis invitadas en el trayecto del programa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿estás nerviosa? Un poco. ¿Contenta? Sí. Qué bueno. Bueno, ¿qué tenés para contarme o contarnos? Bueno, en cierta forma es un pedacito de mí. Y también es la razón por la que estoy en esta zona, digamos. Es un recuerdo de cuando era chiquita. Y yo nací en un lugar en el campo, y era un lugar donde no había electricidad, y mis padres trabajaban en una escuela rural y nadie más, digamos. O sea, enfrente había una estancia y nada más. Y uno de los recuerdos más lindos que tengo de esa época era el momento de la tarde, que nos mandaban a cambiar las flores de las tumbas, aunque parezca loco, y llevarle sal a las ovejas, porque en esa zona el cementerio, o sea, cada estancia, cada lugar tiene su cuadro donde está cerradito con alambre, y allí se entierran a las familias, a la gente que fue muriendo. Entonces nos tocaba la tardecita, nos daban el paquetito con sal, cortábamos las flores y marchábamos. Y cuando abríamos la tranquera, las ovejas sabían, entonces se amontonaban. Y era hermoso verlas. Y nosotros les dejábamos la sal y seguíamos. Y cuando entrábamos al cuadrito, cerrado con alambre, donde estaban las tumbas, bueno, cambiábamos las flores, rezábamos. Y yo me acuerdo del atardecer allí, o sea, era el momento en que se apagaba el día. Pero me lo acuerdo con una paz, con realmente, o sea, en estos momentos en que quizás por mi edad casualmente me esté preocupando por la muerte, esa sensación era una sensación de paz, mezclada junto con la muerte. Pero era muy lindo, era como que estaba bien, estaba todo bien. Y después, cuando fui conociendo, por ejemplo, los cementerios de las ciudades, con el apilamiento de ataúdes me parecía horrible. Pero esa imagen de niña, digamos, era una imagen donde la muerte estaba como parte de la vida y como parte normal de lo que era. Y me hace mucho bien recordarla. Yo decía que tiene la razón por la que yo me vine a esta zona, porque yo no quería que mis hijos nacieran en una ciudad. Quería que ellos tuvieran la experiencia de que todo se podía, porque en realidad no era cierto que las ovejas eran mías y que los campos eran míos, pero yo podía tocar todo, o sea, me sentía enteramente libre. Y realmente es muy buena la sensación. A mí me quedó adentro la sensación de que siempre se puede. O sea, que es todo, bueno, yo puedo, digamos. O sea, pero no por soberbia ni nada, sino como que está permitido. Y es muy linda la sensación. Y yo quería que mis hijos tuvieran esa misma sensación. Porque es que te da una apertura diferente a la vida, ¿no? Bueno, esa, y realmente estoy acá y siento que es un lugar para mí. Estoy contenta de estar acá, muy contenta. Bien, qué linda anécdota que nos acabas de contar. Gracias. Además, fantástico eso de convivir con los muertos atrás de tu casa y no sentir miedo, sino más bien hacerlos parte tuya. Bien, y ahora tú nos trajiste también algo para escuchar. ¿Qué trajiste? Yo traje lo que me toca, las emociones. Ahí el cigala y Bebo me dan como... Sí, hay cosas que son inexplicables, ¿no? Y bueno, tocan una parte de mí que me emociona, y me emociona mucho. Y con razón, porque cigala es un... Sí. Aparte de ser guapísimo. Sí. Bien, entonces vamos a escuchar lo que trajiste. Bien. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida un día, le amo ya. Represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisieran lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día, una noche. Hoy represento un pasado, no me puedo conformado. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Qué fantástico, qué pasión con la que tocan. Y el Bebo, me contabas que tiene 80 años. Y bueno, unos dedos que vuelan sobre el piano. Bueno, ahora tú, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Un poco asustada. No, pero está todo bien. Gracias por venir. Por favor. Bueno, contame algo de ti. Contanos, cuéntanos. En todos los idiomas, ¿ves? Español, y digo, argentino y colombiano. Y colombiano. Dale. Bueno, vamos a contar una partecita de un momento de mi vida de hace unos años atrás. ¿Ustedes se acuerdan que usábamos mucho, hace un tiempo atrás, un término, bocha? Era una muletilla de moda y lo usábamos para montones de cosas, y bueno, quería decir que era una gran cantidad de cosas. Bueno, eso justamente, una bocha de pollos, fue de lo que me tuve que hacer cargo cuando, como dice mi amiga, un día mi compañero se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Bueno, en esa época mis sentimientos eran, qué sé yo, cualquier cosa, era una mezcla de cosas diversas, terribles. Pero nunca tenía mucho tiempo de pararme en un sentimiento, porque había que hacerle frente a comprar la comida para tantos picos y después conseguir mercado para venderlos. Bueno, en definitiva, lo que rescato de entonces, maravilloso, es el apoyo espiritual y financiero de tanta gente que me quiere y que recién en ese momento yo tomé conciencia de que estaban. Bueno, la cuestión que a lo largo del tiempo, de los meses, de los días y de los meses, estuve tan ocupada con todo esto de criar pollos y vender pollos y qué sé yo, que no tenía mucho tiempo de pensar en lo que me pasaba. Restaurantes, clientes que generalmente me conseguían mis amigos, inconvenientes por no poder facturar los pollos que vendía. Bueno, mi freezer, que era un aliado invalorable en ese momento. Y así pasaban los días. Bueno, las noches, que estaba tan cansada que cuando me iba a dormir no tenía mucho para pensar, ni siquiera para extrañar. Al final, un día me desperté y caí en la cuenta que, salvo algunas deudas que me habían quedado, porque bueno, no fue fácil toda esta movida, pero salvo unas deudas que me habían quedado, había logrado salir de este desafío, algo que yo nunca me había imaginado que iba a poder hacer. Es más, temía que no iba a poder salir de esto. Entonces, en ese momento de mi vida, en esa mañana al despertarme, me sentí mucho más fuerte y más segura. Y aunque me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero pensé, ¡soy exitosa! ¡Qué bueno haberlo descubierto! No digo que de este modo salí totalmente del dolor que me produjo ese abandono del amor. Pero bueno, digamos que todo esto, toda esta experiencia tan fuerte que me sacó un poco del contexto del abandono, me ayudó para ver desde otra forma las cosas. Para ver que siempre vuelve a salir el sol, que siempre tenemos amigos, que siempre estamos contenidos de alguna manera, y bueno, y de que la vida sigue, a pesar de que nos cueste. y que tenemos que aprender a seguir con la vida y a creer en ella, que siempre nos protege y nos ayuda. Bueno, qué conmovedor. Si seguimos así, bueno, vamos a terminar aquí llenando el lugar de lágrimas. Tratemos de no inundar. Qué increíble, ¿no? Uno piensa que solamente a una etapa de nuestra vida nos pasan estos sinsabores del amor, pero qué increíble que siempre vamos a ser así, ¿no? Humanos y totalmente vulnerables a absolutamente todo, y que hasta el último segundo de nuestras vidas nos toca aprender, ¿no? Y qué bueno que queramos aprender. Uh-huh. Y bueno, para este despecho, ¿qué música trajiste? Bueno, para este despecho en realidad traje una música que era lo que yo cantaba cuando era chiquilina con un grupo de amigos que hacíamos folclore en aquel tiempo, hermoso. Y bueno, ese es uno de los temas que cantábamos, la tempranera. Bueno. Bonita tucumana, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel, negros ojos sinceros, paloma tibia de Montero. Ojos sinceros, paloma tibia de Monteros. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, yo te sabía cuando por fin te coroné. Era la primavera, la pregonera del delicado amor. Aquel romance adolescente, lloro amargamente. Aquel romance adolescente, dura tristeza oscura, frágil amor que yo no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, yo te sabía cuando por fin te coroné. Bueno, esto es simplemente maravilloso. Esta narración de estas dos personas maravillosas que están aquí. Bueno, sigo con el maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, después de esta samba, que menos mal era un poquito alegre, que ya vamos a terminar de llorar, vamos entonces ahora a que ella, la que está aquí a mi lado izquierdo, nos cuente un cuento. Cuéntanos algo, que este cuento que digamos que penetró en tu vida siempre. Lo queremos escuchar. Bien. Yo lo elegí porque es un cuento que me costó mucho entender el final. Yo leía, tenía una hermosa colección cuando era chica, y cuando lo leía lloraba, pero no entendía el final, y lo entendí mucho tiempo después. Es un cuento de Oscar Wilde, que es muy conocido, y se llama El gigante egoísta. Ocurre en un país donde había gigantes, y el gigante tenía un lugar lleno de árboles frutales, donde corrían arroyitos, y era muy bello el lugar, y los niños del lugar entraban a jugar, y el gigante sentía celos de esto, porque él era egoísta casualmente, y le molestaba casualmente ver que los chicos disfrutaban ese lugar. Entonces empezó a construir un muro alto, bien alto. Bueno, finalmente los chicos no entraron, pero tampoco entraban las estaciones. Y entonces en ese jardín inmenso, en ese huerto, quedó para siempre el invierno. Y él también empezó a sentirse el invierno, se sentía el invierno adentro de él. Y sentía la pena y el frío. Y un día se levantó, después de haber pasado mucho tiempo esta experiencia, y empezó a escuchar ruido de pájaros y vio que habían hecho un hueco en el muro y habían entrado niños. Y cada niño se iba subiendo un árbol. Y en ese árbol llegaba la primavera y el árbol florecía. Y él se alegró, pero había un árbol que abajo había un niño muy chiquitito y no podía subir. Y él le dio mucha pena ver que ese chiquito no podía subir a ese árbol. Entonces salió, cuando salió, los otros chicos huyeron, pensando que los iba a correr. Pero él quería ayudar al niñito. Entonces lo tomó en sus brazos, el chico como estaba llorando no lo vio al gigante que se acercaba. El gigante lo alzó y lo puso arriba del árbol. Y el niño le dijo muchas gracias. Y lo abrazó. Y cuando lo abrazó, le miró las manos y le dice, ¿quién te lastimó? Porque tenía las manos agujereadas. Entonces el chico lo vuelve a abrazar y le dice, vos no entendés, son las heridas del amor. Y bueno, yo a partir de aquí en este cuento lloraba como una chancha.

Hermosísimo este tema. Una hermosura. ¿Por qué lo escogiste? Bueno, realmente lo elegí para mostrar lo incongruente que soy, porque la letra me parece horrible. Pero es una maravilla, o sea, la versión es una maravilla. ¿Por realmente qué te parece horrible la letra? Y es machista. Ah, bueno, porque es machista. He peleado toda mi vida con esas cosas, pero es una maravilla de canción. E incluso hay veces que uno piensa, ¿por qué me gusta esta canción? A pesar de todo esto, me gusta, me parece hermosa. Es la versión de El Cigala, es hermosa. Sí, es por la pasión que mueve. Sí, totalmente. Bien. Bueno, ahora un cuentico tuyo. Bueno, tuyo no es, pero es bueno, mío, interpretado por ti. Entonces, bueno, a ver qué tipo de cuentos nos contas. Bueno. O nos cuentas. 1797. En el aire fino, mañanero de abril, avanzo oscilando por la Plaza Mayor la pompa fúnebre del quinto virrey del Río de la Plata. Magdalena la espía hace rato por el entreabierto postigo, aferrándose a la reja de su ventana. Traen al muerto desde la que fue su residencia del fuerte, para exponerle durante los oficios de la catedral y del convento de las monjas capuchinas. Dicen que viene muy bien embalsamado, con el hábito de Santiago por mortaja, al cinto el espadín. También dicen que se le ha puesto la cara negra. A Magdalena le late el corazón locamente. De vez en vez se lleva el pañuelo a los labios. Otras, no pudiendo dominarse, abandona su acecho y camina sin razón por el aposento enorme, oscuro. El vestido enlutado y la mantilla de duelo disimulan su figura otoñal de mujer que nunca ha sido hermosa. Pero pronto regresa a la ventana y empuja suavemente el tablero. Poco falta ya. Dentro de unos minutos el séquito pasará frente a su casa. Magdalena se retuerce las manos. ¡Se animará a salir! Ya se oyen los latines con claridad. Encabeza la marcha el deán entre los curas catedralicios y los diáconos, cuyo andar se acompasa con el lujo de las dalmáticas. Sigue el cabildo eclesiástico, en alto las cruces y los pendones de las cofradías. Algunos esclavos se han puesto de hinojos junto a la ventana de Magdalena. Por encima de sus cráneos motudos desfilan las masas del cabildo. Tendrá que ser ahora. Magdalena ahoga un grito, abre la puerta y sale. Afuera, la plaza inmensa, trémula bajo el tibio sol, está inundada de gente. Nadie quiso perder las ceremonias. El ataúd se balancea como una barca sobre el séquito despacioso. Pasan ahora los miembros del consulado y los de la Real Audiencia, con el regente de Golilla. Pasan el marqués de Casahermosa y el secretario de su excelencia, y el comandante de forasteros. Los oficiales se turnan para tomar, como si fueran reliquias, las telas de bayeta que penden de la caja. Los soldados arrastran 4 cañones viejos. El virrey va hacia su morada última en la iglesia de San Juan. Magdalena se suma al cortejo llorando desesperadamente. El sobrino de su excelencia se hace a un lado, a pesar del rigor de la etiqueta, y le roza un hombro con la mano perdida entre encajes, para sosegar tanto dolor. Pero Magdalena no calla. Su llanto se mezcla a los latines litúrgicos, cuya música decora el nombre ilustre. Excelentísimo Domingo Pedro Melo de Portugal e Vilena, Militares Ordini Santi Jacobi. El marqués de Casahermosa vuelve un poco la cabeza altiva, en pos de quién gime así. Y el secretario virreinal también, sorprendido. Y los cónsules del Real Consulado. Quienes más se asombran son las 4 hermanas de Magdalena. Las cuatro hermanas jóvenes cuyos maridos desempeñan cargos en el gobierno de la ciudad. ¿Qué tendrá Magdalena? ¿Qué tendrá Magdalena? ¿Cómo habrá venido aquí ella que nunca deja la casa? Las otras vecinas los comentan con visviseos hipócritas en el rumor de los largos rosarios. ¿Por qué llorará así Magdalena? A las cuatro hermanas ese llanto y ese duelo las perturban. ¿Qué puede importarle a la mayor, a la enclaustrada, la muerte de don Pedro? ¿Qué pudo acercarla, señorón, tan distante? Al señor cuyas órdenes recibían sus maridos temblando como si emanaran del propio rey. El marqués de Casa Hermosa suspira y menea la cabeza. Se alisa la blanca peluca y tercia la capa porque la brisa se empieza a enfriar. Ya suenan sus pasos en la catedral, atisbados por los santos y las vírgenes. Disparan los cañones reumáticos mientras depositan a don Pedro en el túmulo que 10 soldados custodian entre hachones encendidos. Ocupa cada uno su lugar receloso de precedencias. En el altar frontero levántase la gloria de los salmos. El deán comienza a rezar el oficio. Magdalena se desliza quedamente entre los oidores y los cónsules. Se aproxima al asiento de dosel, donde el decano de la audiencia finge meditaciones profundas. Nadie se atreve a protestar por el atentado contra las jerarquías. Es tan terrible el dolor de esta mujer. El deán, al tornarse con los brazos abiertos como alas para la primera bendición, la ve y alza una ceja. Tose el marqués de Casa Hermosa, incómodo, pero el sobrino del virrey permanece al lado de la dama cuitada, palmeándola, calmándola. Solo unos metros escasos la separan del túmulo. Allá arriba, cruzadas las manos sobre el pecho, descansa don Pedro, con sus trofeos, con sus insignias. ¿Qué le acontece a Magdalena? Las cuatro hermanas arden como cuatro hachones, chisporrotean, celosas. ¿Qué diantre le pasa? ¿Ha extraviado el juicio? Ha habido algo muy íntimo entre ella y el virrey. Pero no es posible. ¿Cuándo? Don Pedro Melo, de Portugal y Vilena, de la casa de los duques de Braganza, caballero de la Orden de Santiago, gentilhombre de cámara en ejercicio, primer caballerizo de la reina, virrey, gobernador y capitán general de las provincias del Río de la Plata, presidente de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, duerme su sueño infinito bajo el escudo que cubre el manto ducal, el blasón con las torres y las quinas de la familia real portuguesa. Indiferente, su negra cara brilla como el ébano en el auxiliar de las antorchas. Magdalena, de rodillas, convulsa, responde a los dominos bobiscum. Las vecinas se codean. ¡Qué escándalo! Ya ni pudor queda en esta tierra. ¡Y qué calladito lo tuvo! Pero, simultáneamente, infiltras en el ánimo de todos esos hombres y de todas esas mujeres como algo más recio, más sutil que su irritado desdén. Un indefinible respeto hacia quien tan cerca estuvo del amo. La procesión ondula hacia el convento de las Capuchinas de Santa Clara, del cual fue el protector su excelencia. Magdalena no logra casi tenerse en pie. La sostiene el sobrino de don Pedro y el marqués de Casa Hermosa, malhumorado, le murmura deflecadas frases de consuelo. Las cuatro hermanas jóvenes no osan mirarse. ¡Mosca muerta! ¡Mosca muerta! ¿Cómo se habrá reído de ellas para sus adentros cuando le hicieron sentir con mil ilusiones agrias su superioridad de mujeres casadas, fecundas, ante la hembra seca, reseca, vieja a los 40 años, sin vida, sin nada, que jamás salía del caserón paterno de la Plaza Mayor. ¿Iría el virrey allí? ¿Iría ella al fuerte? ¿Dónde se encontrarían? ¿Qué hacemos? Susurra la segunda. Han descendido el cadáver a su sepulcro, abierto junto a la reja del coro de las monjas. Se fue don Pedro, como un muñeco suntuoso. Era demasiado soberbio para escuchar el zumbido de avispas que revolotea en torno de su magnificencia displicente. Despídese el concurso. El regente de la audiencia, al pasar ante Magdalena, a quien no conoce, le hace una reverencia grave, sin saber por qué. Las cuatro hermanas la rodean sofocadas, quebrado el orgullo. También los maridos, que se doblan en la rigidez de las casacas y ojean furtivamente alrededor. Regresan a la gran casa vacía. Nadie dice palabra. Entre la belleza insulsa de las otras, destácase la madurez de Magdalena con quemante fulgor. ¿Les parece que no la han observado bien hasta hoy? Que solo hoy la conocen. Y en el fondo, en el secretísimo fondo de su alma, hermanas y cuñados la temen y la admiran. Es como si un pincel de artista hubiera barnizado esa tela deslucida, agrietada, remozándola para siempre. Claro, de estas cosas no se hablará. No hay que hablar de estas cosas. Magdalena atraviesa el zaguán de su casa, erguida, triunfante. Ya no la dejará. Hasta el fin de sus días vivirá encerrada, como un ídolo fascinador, como un objeto raro, precioso, casi legendario, en las salas sombrías, esas salas que abandonó por última vez para seguir el cortejo mortuorio de un virrey a quien no había visto nunca. Me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me espera lo mismo que usted, porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan sola, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. ¶¶ la puerta y espera el silencio, silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan sola, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa. Ya finalizando esta noche así medio romanticona, medio de todo un poco, bien diversa como me gustan a mí las cosas. Cuéntenme, ¿quiénes son ustedes? Empecemos, si quieren contarme su nombre, su edad, sin temor a ser obligatorio decirlo. Bueno, yo no tengo problema decir. Yo me llamo Gloria Estrada y tengo 67 años. Y vivo acá en el Bolsón desde el año 89 y en la Patagonia desde el 70 y pico, porque yo viví primero en Maitén. ¿Y de dónde vienes? Nací en Entre Ríos, viví un tiempo en Buenos Aires. En Entre Ríos era la casa del cementerio. Sí, ¿no? Sí, sí, que era campo, totalmente campo. Y cuando me casé, me vine a Maitén. De allí son mis hijos. Mm, es así. ¿Y tú? Bueno, yo soy Isabel Kyle, Alita. Soy modelo 1940, saquen sus cuentas. No, vale, no vale. Si ya lo dijo, decilo vos. ¿Y modelo 1940? 70, voy a cumplir 71. Bueno, soy patagónica. Bien patagónica, soy de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. He vivido en varios lugares de la Patagonia. Por el trabajo de mi papá viajábamos de un lugar a otro, estábamos un tiempo en un lugar y después nos cambiaban y íbamos a otro. Y bueno, acá en la zona hace 24 años que estoy y mi anterior domicilio era en Rawson, en la costa, en Chubut. Y bueno, elegí este lugar, que lo había elegido desde mucho antes, pensando siempre que el día que me jubilara me iba a quedar a vivir acá en esta zona. Y por suerte la vida me ofreció la posibilidad de que así fuera. Y estoy, la verdad, muy feliz de estar en esta zona, me encanta. Bueno, gracias. Y además yo feliz de haberlas conocido a las dos. A ti, bueno, que ya te conozco hace un tiempo atrás, y a ti que recién, y que las he visto actuar así, haciendo teatro y todo eso, y está genial. Y es todo un honor, hicieron un programa muy lindo. Yo apenas estuve aquí acompañándolas y, bueno, como siempre, me encanta que sea todo el tiempo algo diferente, porque de eso se trata la palabra, ¿no? Creamos mundos diferentes y dentro de eso navegamos. Y eso sigue siendo, como siempre digo, la narración. Entonces, me voy a despedir primero anunciándoles que el próximo programa será sobre la ciencia ficción. Otro temazo que está bueno que escuchemos. Habrán cuentos y habrán personas que saben mucho de ciencia ficción. Y entonces, bueno, los invito para que lo escuchen. Y me voy a despedir con una pequeña frase de unos tribus africanas, que dice así. Son dos, en realidad es un poema cortico, y luego la frase, y luego les digo hasta pronto. Y dice así. Escucha más seguido las cosas que los seres. La voz del fuego se oye. Oye la voz del agua. Escucha en el viento el matorral en sollozos. Es el aliento de los antepasados. Es el soplo de los antepasados muertos, que no se han ido, que no están bajo tierra, que no están muertos.